Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bienvenidas a Cumbia Masiva, este programa de cumbia y economía de Radionauta FM 106.3. Tarde hermosa, a mi lado está Kimei Figueroa. ¿Cómo le va, Kimei? Muy bien. Felicitaciones. Por una tarde soleada. Sí. Gracias. Felicitaciones por la entrega de tu finalista escrito cuento. Gracias, me gusta cómo lo definiste. Te felicito un montón por eso, porque es un logro tuyo, bien tuyo y bueno. Sí. Recién me lo entregaron. Siempre que cuando hablamos de esto me decís muy bien porque es un logro tuyo, bien tuyo. Y claro. Sí, es verdad. Nada más te lo repito. Como para que lo tengas en cuenta. Y de tu madre, viste, que te dio la vida. De mi madre que está acá presente. Así María es. María Loyola Loyola. Vino María Elena, ¿es? María Elena Loyola. María Elena Loyola Loyola Loyola a verte acá el programa. Después del Día de la Madre, ella dijo, yo quiero estar acá presente, quiero, verla a ella. Quiero figurar. Quiero estar acá. María estuvo, está acá, así que espectacular. Ella también fue al encuentro de mujeres con nosotras, se la también, rebancó. También fue reprimida. También fue reprimida, o se fue antes. Huyó antes, pero bien. Bueno, este programa, como lo notan, está vacío de un conductor. Es un programa con ausencias. Está acéfalo, no. Un poco sí. Un poco sí, un poco no. Está extraño porque falta nuestro macho alfa, nuestro macho beta, zeta, gamma. Nuestro co-keeper, Mariano Félix, porque él está pachucho, se siente mal. Y dijo, chicas, por hoy hasta acá llegué. No dio para más. No, viste que a mitad, terminando el año uno no da más. Y hoy, y no es la excepción. No es la excepción. Te agarra como estrés, te cansás, mal humor, sí. Todo te sale mal. Lo importante es que ya termina el año, empieza otro. Ya no termina igual, faltan como dos meses. Pero hay que ponerle onda, porque si uno no le pone onda a esta parte del año que cuesta más, viste, bueno, pongámosle onda, chicos, porque. Arriba, que estamos acá en Cumbia Masiva, este programa que te va a alegrar y alargar la vida. Y tenemos muchas noticias para el día de hoy. Así es, primero quiero saludar a Pablo Lenciani, que es nuestro operador que volvió del éxito, volvió renovado. Él estuvo, bueno, dando un show en Tecnópolis, como lo dijimos el programa pasado, por eso nos abandonó. Un aplauso gigante se merece. Un aplauso. Ponete un aplauso, Pablo, dale. Ponételo, Pablo, no te hagas el humilde hoy, que te cortaste el pelo. Vamos, Pablo, se cortó el pelo, estuvo en Tecnópolis, es un tipo diferente, no vino con la remera de París. Muy bien, está cambiando, ¿verdad? Está muy distinto. La fama te cambia, Pablo, ¿cómo sos? Sos terrible, sos igual a todos. También a su lado se encuentra Sebastián Ovalle, nuestro productor, manager. El hombre elástico, qué elasticidad que tiene Sebastián Ovalle en esa mano. Después nos va a contar qué es lo que hace. ¿Cuál es la fórmula de su elasticidad? Porque es una cosa increíble, sus articulaciones, ¿cómo las tiene? Así es. Bueno, aquí esta tarde hermosa, llena de noticias, novedades. Y se vienen las elecciones también este domingo. Así que bueno, todos a hacer fila. Yo una hora del caño, aviso. Una horita y media, yo también. Una horita y media esperando, bueno, para votar y por ahí que no gane nadie de los que vamos a votar, pero no hay problema. Hay que seguir resistiendo. Hay que seguir figurando ahí en esta democracia de mentira. Oh. Ay, no. Era toda una mierda. Me parece que tenemos que pasar las vías de comunicación. Ay, yo no quiero pasarlas. Bueno, si querés hacemos una y una, dale, pues yo tampoco. Por favor, porque yo odio esta parte. Y ahora que no está Mariano me siento como que responsable. Bueno, pero esto es algo que hay que pasar, es una formalidad. Porque por ahí algún radio escucha lo quiere. Se quiere comunicar. Exacto, se quiere comunicar con nosotras. Bueno, para comunicarse con el teléfono de Radionauta está nuestro teléfono que es 45169. No, mentira. 45169 17. 45169 17 es el teléfono de aquí de la radio para que nos llamen, se comuniquen, nos cuenten un chiste, nos cuenten novedades, lo que quieran. Para que llame tu papá, ¿lo estará escuchando hoy? Papá se fue de viaje. Ah. Me cagó. ¿Dónde está tu papá? En Perú. ¿En Perú? Sí. Bueno, después hablamos. Dale. El mail. Para que si alguien quiere mandar un mail, en el caso que no tenga teléfono de línea en su casa, puede escribir a radionautafm@gmail.com. Así es, Kimei. Y para la página de Radionauta tenés que teclear radionauta.com.ar. para seguirnos, puedes entrar a la página de Facebook Radio Nauta. Ay, sí, sí, sí, también tenemos nuestro Twitter, Radio Nauta FM. En nuestra página radionauta.com.ar están nuestros programas viejos y nos pueden escuchar online, en vivo, on fire. ¿Y lo de TuneIn? ¿Dónde está? Lo de TuneIn está dentro de radionauta.com.ar, haces clic y es una forma que no se te corte tanto la radio cuando la escuchás por computadora. Estaban terminando de hacer como, no me sale la palabra, de la antena de la radio, expandiendo, como la ampliación. Sí. ¿Cómo se dice? Extensión de la... La extensión, sí, del radio. Sí. Mi la padre, semana pasada, no sé si terminaron. Sí, mi sí, padre una vuelta lo escuchó desde Berizo, desde Ensenada, perdón. Yo en mi casa no puedo escucharlo, se me corta de internet. Y porque vos vivís como en un monobloc en Parque Castelli, claro. Es un vecindario, querida. Bueno, parecido. Bueno, no quiero hablar más ahora. Disculpa. ¿Qué bueno, hacemos, Belén? Hoy que no tenemos pauta, que Mariano siempre trae impresas las noticias, sí, las pautas, las directivas. Las tenemos igual, quedate tranquila, porque tenemos todo. Así que, mira, si querés contarte un chiste, algo, ¿no? No, ahora es justo no me tenés nada. Te agarré desprevenida. Sí, desprevenida. Pero bueno, si no les parece, si no te parece mal a vos y a los chicos que están del otro lado, a María Loyola, Loyola, Loyola, Loyola, vamos a ir a un tema musical para continuar con este programa que nos dio la vida. ¿Te parece? Me parece. A escuchar un tema de Damas Gratis, cumbia callejera. Y continuamos aquí en Radio Nauta FM 106.3. Cumbia. Caput, caput, caput. ¿Te saben cumbia callejera? ¿Sí? Tenemos un invitado esta noche, ¿eh? Empieza así. Dale loco, dale loco. ¡Guacho! ¡Manos arriba, loco! ¡El tanquilo más gratis, papá! Para todos los negros cumbia pero de luna parra con la voz. ¡Vamos arriba, papá! ¡Chao!

vive en el barrio La Loma, que es un barrio que estuvo muy afectado por la inundación el 2 de abril en el año 2013, ¿no? Fue la inundación. Sí. Bueno, ahí en la entrevista ella remarcaba, bueno, los chicos sí, les preguntaban algunas cosas y de la posición que tenía el Frente de Izquierda como propuestas de la región de La Plata. Hizo pie en lo ambiental y en la cuestión de los agrotóxicos, como este es un cordón fruto-hortícola muy importante. Habló de reforzar las agrupaciones ambientales, ¿no? Y de que el Estado era un responsable y gran intoxicador, digamos, de las regiones. También como es el caso de el basural a cielo abierto que ya nombró en Hernández, que no solamente Frente Izquierda tuvo acompañado, sino que un montón de organizaciones políticas y sociales estuvieron acompañando. Así que una cuestión importante es lo ambiental. Está bueno, ¿no? Que aparezcan las agendas, cada vez más está apareciendo y cada vez está siendo más parte de las agendas políticas. Está bueno que se tenga propuestas para eso. Hace poco estuvimos en la movida de ambiental, vos Belo estuviste ahí, sí. Te hicieron una nota por televisión, inclusive. No era necesario. Era necesario. Sí. Y estuvimos acá también haciendo unas entrevistas, la Asamblea de Autoconvocados, ¿no? El nombre, sí. ¿Cómo es el...? Se llama Red Socioambiental Regional, que es una red de organizaciones que se están activando, se están organizando para tener propuestas, para denunciar todas las problemáticas ambientales, como es lo de la autopista, como es lo del ensanchamiento de la calle 90, ¿no? Las inundaciones, los basurales, el SEAMS, el basural a cielo abierto en Hernández. Digamos que está bueno cómo la izquierda trotskista también se ha podido modificar, digamos. Ahora actualmente está un poco más laxa que antes, ¿no? Porque antes por ahí eran muy estructuradas en cuestiones propias de la clase trabajadora. Entonces está bueno que se puedan abrir un poco más, no digamos que es una cosa excelente, que uno obviamente ve ciertas fallas en las propuestas o en lo que puede llevar a cabo cuando uno está con ellos sin bardear, ¿no? Obvio. Pero es interesante las propuestas que tiene y está bueno que se puedan ir abriendo como las necesidades más del pueblo, que son estas también lo ambiental, que es un tema que es transversal. Así como habló también del tema de la violencia de género de las mujeres. De la cultura, de los centros culturales, como que hubo un amplio espectro, no sé si está bien dicho así, pero sí, quería decir esa frase, está bien. Para las diferentes propuestas. Y está bueno también que sea una alternativa frente a lo que viene sucediendo hace muchos años en el municipio acá de La Plata, que es todo, por ejemplo, la mafia de Bruera, lo que fue ALAC, todas, es una alternativa a los que venían gobernando, y está así bueno darles una oportunidad. Estoy proponiendo esto, no sé si... No, está bien. Mariano Félix también me escribió para avisarme que él también vota del caño. Él también vota del caño, bárbaro. No, está bueno y está buena la idea de estos centros culturales y los clubes barriales, las propuestas que van tirando. Y de esto que hablan de terminar con una ciudad diseñada en función de los intereses de los empresarios, ¿no? Y como desarrollar un plan de obras públicas y viviendas populares de que esté controlada por los propios vecinos y trabajadores para dar respuesta, digamos, al colapso que hay de vivienda y de hábitat aquí en la región, como la crisis, ¿no?, que hay. Y también estuvo uno lo que habló sobre los medios de comunicación y los medios alternativos, digamos, con esta falsa ley de medios que hay, que no hay, que existe y que no existe, digamos, donde se ve que se reprimen, por ejemplo, como pasó en Antena Negra allá en Buenos Aires, donde les sacan todos los compañeros con órdenes judiciales, con mucha violencia, digamos, así nomás, digamos, como está bueno remarcar la importancia de los medios de comunicación alternativos e independientes. Bienvenidas todas las propuestas que tengan que ver con esto, ¿no? Bueno, me está llamando un compañero, pero no lo voy a atender. Bueno. Que no me está escuchando, claramente. Y no, evidentemente no me está escuchando, si no sabría que estás hablando justamente ahora, en este mismo momento. No sabe nada. Cortale. Le voy a cortar. Tú. No hables más. Bueno, escúchame, Kimei. Bueno, este 25 de octubre se vienen las elecciones. Así fue una de las aspiraciones de izquierda que hay en la ciudad. Ahí pasamos la entrevista con Luana Simeoni. Y ahora, para relajarnos un poco de todo esto, vamos a escuchar el polaco y Karina. Temón. Temón. Lo puse en la lista porque me encanta. Temón para bailar. Es un tema de... Lo hacía Rodrigo. No lo sé hacía bien Rodrigo de quién con la será. Novia. Creo que se lo escribió la novia a Rodrigo. Pues Rodrigo interpretaba muchas canciones viejas, sí. de cantantes como de España incluso. Es el de... Joder. ¿Te acordás el de Aprendiz? Que a vos te gustaba, mami. Ese, bueno, ese también lo cantaba Rodrigo. Sí. Esta es Figúrate tú, temón. Creo que se lo hizo la novia Rodrigo. Y ellos después lo cantan en arriba del escenario, que la novia cantaba muy mal. Muy mal, Alejandra. Pobre, Alejandra cantaba muy mal y se tuvo que subir ahí al escenario y cantaba para el culo y Rodrigo con el fuego. Con él que era un fuego andante divino. Es como el Chayanne argentino, ¿no? No, mejor. Mejor. Mariano Félix es el Chayanne argentino. Ah, es verdad, cierto. Pensé que era el Chayanne de Radionauta. No, argentino. Bien. Bueno, vamos a escuchar este temón que tiene el polaco y Karina cuando eran pareja. Terrible, Figúrate tú, que era un tema de Rodrigo. Allá vamos, chau. Arriba, pasión. Esta suena y dice: hey. Perdón por tratarte como te he tratado. Perdón por dejarte como te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes hoy dormirme en tu pecho, pero no me miras ni tampoco me escuchas. No quiero perderte, te pido disculpas, pero tú me dices que he llegado tarde, que a mi corazón tú lo has dejado en la calle. Ahora figúrate tú, eso me pasa como te vas por las noches. Que no te llamen para decirte quiero. Y cada vez que suena el timbre del teléfono, solo busco nombre y tú así sufriendo. Y hoy vienes a hablar para remediar lo que tú destruiste. Hoy ya no te quiero, hace tiempo me perdiste. Vete pronto porque ya no hay más. ¡El que no hace palmas un aburrido! Para el banana, para la gente, los fanáticos de Karina, mi amor, que la amo con toda mi alma. Gracias por hacerme tan feliz, a pesar de todas las cosas que me hice pasar. Gracias, mi amor. ¡Las palmas arriba! ¡Me ayudan ustedes y dice así, vamos! Perdón por tratarte como te he tratado. Perdón por dejarte como yo te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes hoy dormirme en tu pecho. Figúrate tú, que eso me pasa como te vas por las noches. No te llame ni para decirte te quiero. Y cada vez que suena el timbre del teléfono, se la voz tu nombre y yo así sufriendo. Y hoy vienes a hablar para remediar lo que tú destruiste. Hoy ya no te quiero, hace tiempo me perdiste. Vete pronto porque ya no hay más que hablar. Aunque sea miénteme, dime que te quieres y te extrañas. Dime que lo pensarás mejor. No ves que me está rompiendo el alma. ¿Para qué voy a mentir si contigo siempre fui sincera? Solo ten respeto, por favor. Me tengo que ir, alguien me espera. ¡Las palmas arriba! ¡Muchas gracias, pasión! El recuerdo para el ídolo, para mi ídolo, para Rodrigo, que la amamos. Y lo tenemos siempre, no, todo, no un día como hoy, sino todos los días. Gracias por toda la banda acá. A los El Antoni, muchísimas gracias. Y esa es el fruto de este amor, que hace que día a día sigamos juntos. ¡Los aplausos para todos ustedes! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Acá de la tribuna! ¡Para Karina, el polaco, Karina! Y el fruto del amor, como le decía, homenaje. Bueno, bueno, bueno. Seguimos aquí en Cumbia Masiva y Kimei nos llamó a alguien, parece. ¿Quién nos llamó? A ver. ¿Alguien hizo caso de las vías de comunicación? A ver. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Mariano Félix? Sí. No ¿cómo lo les puedo va? Creer. I can't believe. ¿Qué haces, Mariano? Sos el único invitado que se autollama. ¿Viste cómo es? Te extrañamos, Mariano. Yo las extraño a ustedes, chicas. Por eso llamaba, para ver cómo andaban. Te queremos. ¿Qué estás haciendo? Y estoy acá en mi casa. Estoy encerrado hace 3 días. Estoy con dolor de cabeza, con mocos, con fiebre. Pobrecito, Mariano. Con todo. Tose, qué escucha. Víctima. Por eso, cómo se victimiza a los hombres. Son tremendos. Viste, tremendo somos. Che, Marian, ¿escuchaste la nota y nuestra reflexión de Luana Simeoni? Escuché lo que, sí, es, que fue una reflexión sin bardear, ¿no? Sin ganas de bardear. Obvio, fue sin bardeo, fue como sinceridad. Yo tengo que hacer un análisis periodístico, tampoco claro, me voy a bancar todo. Yo te digo que lo pusiste en riesgo la vida de algún compañero que está ahora mismo en el acto de cierre de campaña del FIT, con la banderita del frente. Él se sabe defender muy bien, es grandote. Si alguno está escuchando el programa, bueno, no sé, le van a decir algo. No, no va a pasar nada, vos quedate tranquilo, Negri, que... Es todo buena onda y está muy bien. Todos vamos a votar a Del Caño en estas elecciones. Así es. Para ahí a empujar para que entre algún diputadito más o algún concejal de la izquierda en los distintos ámbitos. Me gusta. Para que defienda los intereses de los trabajadores. Me gusta que digas el diminutivo diputadito. Diputadito. Chiquitito ahí. Bueno. Pero bueno, es diputadito como no tiene fuerza. ¡Ay, soy diputadito! No, porque me parece que es medio chiquito el primer candidato. Ah, ¿es petizo? Enanito, sí, lo vi. Lo vi en la foto de... Es un partullo, te digo. ¿Viste? Bien, de la misma escuela. ¿Sabés que acabo de encontrar en la página esta que me gusta buscar noticias a mí, que son medio bizarras y eso? Hay un test que dice, ¿qué candidato deberías votar? Perdón, que no escucho nada. Está muy bajito el retorno. Al micrófono, perdón. Estoy hablando... Porque tengo tu micrófono y no sé usarlo como Freddie Mercury, Mariano. Ay, qué mal. A ver... Encontré un test en la página esa que yo busco noticias, tipo Ranking 6, sí. Minuto 1, que son medio bizarras, sí. Que es qué candidato deberías votar según tus opiniones. Epa. Es un test interactivo. Ahora lo voy a investigar y después te lo mando por mensaje privado, Mariano, para ver qué te sale. Por ahí te sale que tenés que votar a Scioli. Por ahí votamos a Scioli, que está a favor de la megaminería, ¿viste? En contra del aborto, sí, a favor de la represión, más policía, menos salario para los trabajadores, más gatillo fácil. La verdad que los kirchneristas, los llamados de kirchneristas críticos, la verdad tienen un trabajo duro en esta elección, ¿no? Es jodido defender a Scioli, la verdad. tengo en el Facebook un par de amigos ultra kirchneristas, porque de la Facultad de Perio, ¿viste? Sí. Las cosas que ponen son tremendas. Están llamando a votar a Bruera, obviamente, porque está Bruera o Garro. Claro. Las cosas que dicen justificando el voto a Bruera, ¿viste? Decís, no, por favor, no digas esto, ¿viste? Como votar menos peor, votá a Bruera. Es un desastre. Sí, un desastre. Fundamento. Desastre completo. Ahí estaba viendo una información que dice que, bueno, por la parte de la elección de presidente o presidenta, digamos, está en juego el tema de los diputados, ¿viste? Y senadores en algunas provincias. Sí. Y el resultado electoral, digamos, va a alterar eso. Yo decía lo de los diputados de izquierda que pueden llegar a entrar. Tienen cierta chance, digamos, hay que hacer fuerza y eso, lograr, digamos, un apoyo de todos lados para que puedan sumar algún diputado a nivel nacional. Pero lo que muestran las estadísticas es que es probable que el Frente para la Victoria pierda algunos diputados en esta elección. Porque comparativamente con la elección de 2011, acuérdense que en 2011 sacaron el 54%. De acuerdo. Y ahora estarían sacando, con suerte, arriba del 40%, si es que salen en primera vuelta. Así que ahí van a perder unos 11 diputados en esta elección, aunque también por otro lado estarían ganando senadores en varias provincias, Tucumán, ahora donde se juegan, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Chubut, La Pampa y Santa Fe, tienen la posibilidad de sumar senadores. Así que ahí tienen ahí un juego, no van a tener una mayoría tan clara como tenían ahora en diputados, y bueno, pero igual siempre tienen socios, ¿no? Los que hoy ahora son los... Algún diputadito amigo, ¿viste? Los que ahora son adversarios, como los de Massa, bueno, ¿viste? Somos todos peronistas, vamos todos juntos después. Después se hacen todos los nabos. Sí, Mariano, te hago una pregunta, tengo una cuestión de números que no sé. El balotaje, ¿no? Vos por ahí no lo sabés, por ahí sí, pero bueno, yo creo que vos sabés todo. En cuanto a intendente y gobernador y eso, ¿también se va a balotaje o solamente es presidente? Solo para presidente hay balotaje. Okay. El resto de los cargos ejecutivos no tienen, en provincia y en municipio no. O sea que en el caso de La Plata, ponele, si el otro día, yo hace un par de días vi una encuesta que decía que Garro sacaba el 35 y Bruera estaban en 28 o 29%. Pues está, así que eso, va a ser así. Las balas de goma en la espalda. Va a ser jodido, ¿no? Sí, va a estar difícil. Lo que sí, claro, digamos, si gana, por ejemplo, Garro con el 35%, eso significa que de los 12 concejales que se ponen en discusión, ellos, el macrismo, digamos, cambiamos, va a tener cuatro, va a ganar cuatro de esos, más o menos, ¿no? Un tercio de todos los, de los, digamos, el tema, acá hay un juego, viste, particular, donde el que gana, si gana con pocos votos, también tiene poca representación en los espacios legislativos, sí. Lo mismo en la legislatura provincial o a nivel del Congreso Nacional. Entonces ahí, digamos, el tipo, después las alianzas que van a ser a posteriori son complicadas de pensar ya de antemano. Bueno, no. Una entrevista a Mariano Félix. Bueno, Mariano, y te hacemos otra pregunta. Te agradecemos mucho por haberte acercado hasta aquí telefónicamente. ¿Estás tomando ibuprofeno? Estoy tomando todo lo que puedo. Me hace mal la panza. Guarda, Mariano, con lo que bien, almorzá bien. Sí, estoy intentando, pero te digo, hace 3-4 días ya que estoy así, en este estado de que ni no, voy y vuelvo. Sí. Así que bueno, veré. Mariano, no fui a la facultad, dejé un par de materias, pero me dieron un premio y ¿vos sabías eso? Escuché y vi, ¿cómo estuvo eso? Te muy felicito. Bien. Gracias, Mariano, quería que lo sepas porque había mucha gente. Había un montón de gente. Llegué y me di cuenta que era un concurso nacional. Ah, bueno. No lo sabía yo, me enteré. Viste, exclusiva lo que nosotros, Cumbia Más IVA. ¿Viste? Pero qué grande. Gracias. ¿Y entonces quién te dio el premio? ¿La Ceintut? No estaba la Ceintut. Oh. Estaba el vicedecano. ¿Quién es el vicedecano? No sé. Un señor. El Chachi, me dijo acá Seba, pero no sé quién es. El Chicha. ¿El Chicha? Sí, no sé quién es. Uno ahí. Bueno. Pero bueno, nada, te quería contar para que lo sepas. No, ya sabía, si vos nos habías comentado, estuvimos al tanto de todo. Gracias, Mariano. Ya habíamos dicho que íbamos a ir a grabar ahí, pero no, la verdad que no estuve en condiciones de hacer de mobilero en este día. No importa. Pero escuchá, Mariano, no la dejó ir a la mamá a verla. No la dejaste a tu no mamá. No la dejó ir. La madre. Ah, yo pensé que tu mamá había ido, como había venido con vos a la radio. No, no vinimos pobre, vino acá y dijo, bueno, vengo acá aunque sea de Yapa no. Para ver el diploma de mi hija, que no me deja nada, ¿viste? ¿Qué te dieron entonces? ¿Un diploma? Me dieron un diploma que en realidad me paré a buscarlo porque me tenía que venir acá a la radio. Así que está firmado por la Saitú igual, ¿eh? Ah, bueno, bien ahí. Bueno, yo te vi... Porque soy kirchnerista, ¿verdad? Yo te vi todo agarrar por un diploma. Voto, todo por un voto. Yo te vi agarrar el diploma de la Saitú. Bueno, a veces pasa. Bueno, para que esto no se vaya al pasto y se entienda la nota que quisimos dar hoy, vamos a, si te parece, Marian... Adelante. Ustedes son las conductoras, así que adelante. Bueno, no parece porque vos llamás, viste, la mitad del programa. Podían haberme bloqueado, no era necesario, viste. Pero aparte llamo para que alguien llame al programa, porque viste cómo es. Todos se manejan por internet. Estamos re contentas que llamaste. Sí, estamos chochas, Marian, por suerte llamaste. Bueno, escuchame, negro, vamos a un tema musical. Perfecto. Y si no te parece mal, si te parece bien joya. Y vamos al siguiente bloque, entonces. La sigo escuchando por la computadora. Dale, bichi. Un besito, cuídense. Chao, Marian. Radio Nauta. En un dial expansivo. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Jueves 22 de octubre. Recital homenaje a Carlos Cajade. Jueves 22 de octubre a las 20. Misa de los pibes en el Teatro Ópera 58 entre 10 y 11. Laberinto sin salida que soportan los me toca. Un golpe de caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran pero otras se abrirán. Se le presentan Alta Banda, BGH, Alta Banda, Super Nadie BGH. Y Se Viene la Maroma. Recital homenaje a Carlos Cajal. Jueves 22 de octubre. Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. A las 20. La entrada es un juguete o un bono solidario. Carlos Cajal. A 10 años sigue presente en la voz de los pibes. Organiza La Pulseada. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Agenda Olga Vázquez, música en el auditorio. Viernes 23 de octubre, desde las 10 de la noche, folclore latinoamericano y patagónico. En la Semana de los Derechos de la Mujer Originaria, toca Lucy Guillard, del Movimiento Cultural Patagónico, Canto Fundamento. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Y continuamos aquí en Cumbia Masiva, siendo las 5 y 49 de la tarde, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Estamos en comunicación con Armando Velázquez. Nos vamos ya para Latinoamérica, digamos, para entrevistarnos a Armando Velázquez, que es militante del Movimiento Amplio Universitario de Honduras. Hola, Armando, ¿nos escuchás? Hola, hola, muy buenas tardes. Un saludo de hermandad. Un saludo caluroso de un hondureño a la Argentina. Bueno, Armando, te agradecemos el saludo. Nosotros queríamos hablar con vos porque querías que nos cuentes qué es este Movimiento Amplio Universitario, cuándo nace y cuáles son sus tareas que están llevando a cabo hoy. Bueno, el movimiento surge en el 2010, surge con un objetivo fundamental que es la recuperación y defensa de la educación pública en Honduras, pero también con el objetivo de articular el movimiento estudiantil con el movimiento social hondureño, pero también para revivir ese movimiento estudiantil hondureño en todos sus niveles. Surge con ese ideario desde el 2010, acabamos de cumplir 5 años combatiendo con mucha lucha en Honduras, y desde ahí, desde el espacio de la universidad, viendo la academia para transformar nuestra sociedad, viendo de que los sectores más excluidos de Honduras puedan acceder a ese derecho a la educación superior. Y también el movimiento surge con ese dinamismo para articular la lucha campesina en este momento, la lucha de los pueblos originarios de Honduras, que en este momento en nuestro país se está viendo más crítica la situación, muy aguda en cuanto a la lucha por la tierra, la lucha por la vivienda en el país, y la respuesta que se ha tenido es una enorme militarización de la sociedad hondureña ante el ascenso del movimiento social en busca de recuperar los derechos que nos han quitado. Armando, ¿querés contarnos un poco de cómo es la situación de Honduras hoy para que nosotras nos enmarquemos? A ver cómo está la situación del país. Bueno, la situación del país, estamos viviendo en Honduras una enorme militarización, ya que el gobierno está llevando a cabo varios proyectos que vienen a concesionar la tierra de Honduras, que vienen a concesionar los recursos de Honduras. Hace 2-3 semanas asesinaron a un compañero compañero campesino, en cual estaba en ese momento luchando por una recuperación de tierra, por el derecho a la vivienda. El compañero Fernando Castro, de 16 años, fue asesinado hace 2-3 semanas. La situación, como te lo expliqué, es una cuestión de militarización, ya que el gobierno pretende desarrollar un proyecto denominado CEDES, Zona de Empleo y Desarrollo Especial. En ese proyecto de ley viene a concesionar cada uno de los recursos, cada uno de los municipios de Honduras, y sin consultarle al pueblo, sin consultarle a los pueblos originarios, que son muy diversos en Honduras. En este momento también, hace una semana, los compañeros indígenas levantaron campamentos en zonas donde el gobierno está concesionando ríos, está concesionando lo que son sectores de minas, sectores de recursos naturales. Y los compañeros han levantado campamentos, están en pie de batalla, no van a dejar que vengan y se roben lo que es de ellos, lo que genera el río, lo que representa el río para Honduras, para los pueblos originarios. Representa vida, representa que podamos tener como país esa soberanía o ese derecho. Entonces, vivimos en un clima en Honduras de bastante represión, de bastante militarización, y en este caso el gobierno ha levantado un proyecto de venta de territorio, y qué paradójico, ya que no hay tierra para el campesino, no se respetan los pueblos ancestrales, pero sí a las concesiones, a las empresas transnacionales, para ellos sí está abierto el territorio, y el gobierno ha comenzado a vender, Honduras por pedazos, y va encaminado a ese proyecto, y nos está vendiendo también un clima de bastante inseguridad, un aumento de la violencia, un aumento también en los femicidios, un aumento también a los asesinatos de jóvenes en el país. Entonces, ante la política de gobierno de venta del país, se ha aumentado la violencia, ha aumentado la militarización, y también, qué paradójico, se invierte mucho dinero en lo que es seguridad y cada día va un aumento de la violencia en el país. Y eso. Armando, y te hago una pregunta. ¿La muerte del compañero de ustedes se da durante el proceso de la toma de tierras? ¿Y cuáles fueron a partir de eso, cómo se organizaron como movimiento para reclamarle, ¿no?, al gobierno? Sí. La muerte del compañero Fernando Castro, de 16 años, sí, fue en la recuperación de tierra, en este caso en la zona norte del país, en el sector de Villanueva Cortés. El método de organización para la recuperación de tierra, para vivienda, para sembrar, se genera desde la ciudad, con la articulación del movimiento estudiantil, con el movimiento campesino, se hacen mítines en las plazas públicas del país, y se comienza así el trayecto hacia la tierra por recuperar, y desde ahí, desde esa vinculación, desde esa articulación del movimiento social, se organiza desde la ciudad, o desde este caso los compas, los sectores sociales que existen en el departamento, existe esa articulación. ¿Y cuál es la situación, vos ves, de los medios de comunicación, digamos, transmiten estas tomas de tierras, transmiten la represión o la dibujan, por ejemplo, acá en Argentina, los medios de comunicación masivos pintan otra realidad de la que vivimos? ¿Cómo la ves vos allá en Honduras? Bueno, vemos nosotros, las grandes empresas corporativas de televisión en Honduras, se criminaliza estos actos, nos llaman terroristas, nos llaman comunistas, nos llaman que estamos desestabilizando el país, y la parte mediática está muy bien controlada, e inclusive los medios de comunicación también son son también los grandes beneficiarios de todo este proyecto que se está generando en Honduras, en un país próximo a ser nuestro, de los que luchan, de los que sueñan. Los grandes medios también son parte de lo que son parte de del dinamismo económico, son beneficiarios de ello, de lo que se está generando en Honduras en este momento. Y ante eso han surgido ciertos medios alternativos, estamos buscando o en busca de un medio de comunicación alternativo como son las redes comunitarias, y se está generando, se está dando ese brote en nuestro país de construir ese medio alternativo, de construir también desde nuestra universidad un medio alternativo donde se contraponga o se le haga un contrapeso a los grandes medios de manipulación de información. Bueno, Armando, te agradecemos mucho la entrevista que nos has dado. Te mandamos un saludo grande desde acá. Saludos a Nay, que está por allá, por la escuela de Brasil, la Florestan Fernández. Nos seguiremos en comunicación, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias. Un saludo combativo, un saludo solidario y revolucionario. Así es. Ahí hablábamos con Armando Velázquez, él es militante del Movimiento Amplio Universitario de Honduras, que nos contaban cómo había nacido este movimiento estudiantil, y nos contaba también la situación más específica de Honduras, de los campesinos con sus tomas de tierra, de la situación de militarización del país y también de los medios de comunicación. Así que vamos a un tema musical de Damas Gratis, que es Esa Pared. Y seguimos. Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo daría por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared. será tan feliz si tú eres mía. Si tú eres mía. Si tú eres mía. Si tú eres mía. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta, interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radio Nauta está sucediendo cumbia masiva. Sí, no lo podés creer. Vamos. No lo podés creer, está Cristian Prieto. Estamos aquí. Un programa muy serio venían haciendo hasta recién. Sí, hasta recién, hasta que llegaste tú. Es la primera hora que nos dicen que tenemos que ser como serios, la primera hora, y a veces hacemos cualquiera las 2 horas. Y hoy intentamos... una hora más o menos informativa. Algo de información, algo de conocimiento para el otro, para la otra, para el otro. Académico, científico, lo que sea. Sí, latinoamericano. Lo que venga. Sí, porque estamos con estas noticias latinoamericanas. Sí. Sí, porque estamos en primavera, porque queremos brillar, porque queremos vernos lindas. Estamos en este programa. Así es, así que con nosotros está Cristian Prieto. Yo quería contar una anécdota, justo como... A ver, ¿me puedes levantar un poco la cortina? Ahí. Ah, es la versión en inglés, ¿no? Sí, está bien, importante, importante. No. Que la es malísimo. Pero, viste que cuando vos empezás a poner música en YouTube, después te hace un mix propio. Sí. Bueno, yo hace un tiempo estuve con un chico y dije, bueno, pongo un mix. ¿Con un chico? Con un chico, estaba en mi casa y puse un mix como de fondo. Entonces de repente apareció Diego Torres. No, grasa. De repente apareció esta. Y yo como diciendo, no, yo no escucho esta música. ¿Cuál de esto Diego es Torres? De YouTube. ¿Color no esperanza? Importa cuál era de Diego Torres, pues ni me acuerdo. Pero era de repente estaba en una situación así, media cachonda, y era Diego Torres. Torres y cantando. Hay una canción de Diego Torres que la escuché la otra vuelta que se llama Hoy es Domingo. No. Y está tipo, con Juan Luis Guerra. Sí. Ay, sí. No. No puedo creer esa canción porque, mira, Diego Torres no me cae mal. No me termina cayendo mal. Es un divino. Claro, es no como UNICEF. No, es como la cara de UNICEF. Él cantó para el Papa. Sí. Es como Diego Torres, no me da a maldad, no me da como Mariana Fabiani o a Tinelli. Me da como cosas que me da igual. Qué raros ejemplos. No sé. Sí, sí. Si quieren, comencemos a hablar de esos ejemplos. Sí, de raro. Diego Torres me parece, nada, buen tipo. ¿Qué querés que te diga? Me encantaría ser amiga de él. Acá, este tema, es, escuchá. A ver, levántamelo. Es una canción que no tiene sentido. Habla del domingo. ¿No? Sí, yo creo que vi la noticia cuando en las noticias de espectáculos te dicen Diego Torres grabó un tema con Juan Guerra. Pero no puedo creerlo. Pero esto es un plagio al tema de cómo Ignacio Copani era. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos. No estarías escuchando la letra. No, pero habla del domingo, obvio, no. Que es Ignacio Copani. Acá está el domingo y el video, ahí tiene situaciones, porque no me acuerdo dónde fue que viste cuando te dejan en un lugar mirando a Terry y vos quedás con la boca abierta mirando el video de Diego Torres. Sí. Entonces habla de diferentes situaciones del domingo. Una que se queda dormido, una que va con la familia, una que se queda curtiendo. Una estupidez, como si fuese una canción de Pimpinela. Me da bronca. Escucha, a mí me da bronca porque parece que esa gente tenga éxito, a mí me da bronca. Hoy es domingo, no hay nada mejor. No puede ser. Ah, bueno. Yo quiero que suene en la radio, yo, Pablito. Pablito, él tiene que sonar en la radio, no Diego Torres. Te da paja escuchar el tema. Si subí bien, hoy es domingo. El domingo es como un día de nada. No le puede ser una canción al domingo que si es un día inestable. Sí, me prefiero cheque. Pero bueno, hoy es viernes, es un tema bueno. Hoy es jueves, también como, podría ser. Hoy es jueves, jueves como Nico, es como el preludio de la esperanza. Sí. ¿O no? Sí. El jueves es como... Qué buena exacto, frase. El preludio, con esta frase me voy. No, quédate acá. Parece increíble, el preludio de la esperanza. El preludio. Siempre no, me gustó más la palabra preludio por esta parte del pre. Es lindo, preludio. La previa. La previa. El preludio. ¿Qué onda con la previa? Odio las previas y donde recién a las 4 de la mañana dicen, che, vamos. Las previas sexuales me encantan. Ah. Son lo mejor las previas sexuales para mí. Para mí está mal el concepto igual. Aunque todos decimos previa, sabemos a qué nos referimos, pero parece que en la previa, uy, estoy cualquiera en la previa, me voy a la mierda. La previa pareciera que fuera la previa al coito. Es verdad. Claro. A ponerla, sacarla, meterla, sacarla o lo que ¿cómo sea. Sabes vos siempre de todo. Traes luz al programa, siempre traes la verdad. Siempre un poquito más. Un poquito más. Entonces, ¿sería una previa? No. O sea, ¿por qué solamente? O sea, muchas veces también en los chat gays básicamente te dicen, me encanta la previa, me quedo en la previa, no me en la previa. Y para muchos la previa significa no coger y para otros la previa es como solamente la previa, te pregunto. Claro. Hay gente que quiere vivir toda la vida de carnaval, yo viviría toda la vida de previa, ponele. Claro. Muy bien, lo más importante. Entonces, bueno, buena la previa. Yo creo que estamos tan capitalizados, tan capitalistas que no nos damos cuenta, entonces digo, por ejemplo, yo hablo de en esto de el cojo y me voy, ¿no? El toco me voy, ¿no? Cojo y me voy. Entonces, como que la previa también significa en muchos lugares o en muchos sentidos el romanticismo, ponele. Es verdad. Como esa cosa linda que le podés meter saco la palabra meter porque parece que estuviéramos hablando de meterla y sacarla. Pero es como esa cosa donde la podés cagar. Entonces, si hay mucha previa, hay mucho cariño, si hay mucha franela, parece que ya no y que no es el coito, el sexo desenfrenado, que obviamente a todos y a todas y a todes nos gusta, pero también está bueno el franeleo. Frotti, como dicen mis amigas. El frotti está muy bueno y bueno, saludo a mi mamá y a mi papá. Por suerte se fue tu mamá, que mira cómo hablaba del frotti frotti. Pero por eso empecé a hablar del frotti porque frotti mamá. Frotti, diría mi prima de Córdoba. Está en camino al BCC ya, al barrio San Carlos, el barrio que me vio crecer, que me dio. Franelear. Todo lo que sea. No, ahí no franeleé tanto. Dale, decí. Y lo acá no importa, tuve dale. Un solo novio en el bueno, que no, no un frotifroti. ¿No? Y en mi casa ese solo novio, después bueno, franeleaba y algo. Tenía otro novio después, pero vivía acá en el centro. No fue frotifroti en San Carlos. Bueno, no nos mientas, no importa, está bien, nosotros no te queremos igual. Bueno, a mí me encanta igual que estemos por llegar a noviembre, aunque todavía estamos en octubre todavía, ¿no? Hoy le estoy preguntando 10 veces a los chicos qué día es hoy, que si era jueves, si era más, estoy así como medio descolocado. Pero ya estamos llegando a noviembre, y noviembre siempre, así como septiembre es el mes de las luchas, siempre que hablamos de la noche de los lápices, de la conmemoración de la segunda desaparición de Julio López, bueno, noviembre trae las marchas del orgullo en Argentina, y eso es muy interesante. Yo diría en Argentina y en Latinoamérica. Sí, la marcha del orgullo y de la no violencia hacia las mujeres. La marcha del orgullo, ¿por qué se pasa a esta etapa del año en Latinoamérica? Porque se conmemora la creación de la primera organización de homosexuales en Latinoamérica, concretamente en Argentina, que se llamó Nuestro Mundo en el año 68. La primera organización de putos varones se llamó Nuestro Mundo, que eran homosexuales varones que venían del sindicalismo, del Partido Comunista, donde está, bueno, no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de Héctor Anavitarte. Uy, siento que estoy diciendo mal el apellido. Héctor Anavitarte. Un integrante del PC que estaba en lo que era la agencia de noticias relacionada con el Partido Comunista. Y ellos y otros sindicalistas y afines y compañeros, algunos escritores también, estuvieron cercanos como José Sebrelli al primer grupo homosexual que hubo en Argentina y en Latinoamérica. Y por eso en noviembre se realizan las marchas del orgullo LGTBQB o muchas otras cosas que queramos agregarle, más comúnmente llamada como la marcha del orgullo gay, porque recordemos que el 28 de junio se hacen las otras marchas a nivel mundial, digamos, que son los veranos en otros lugares del mundo, y aquí se celebra en noviembre. Creo que este año va a ser el 7 de noviembre, la gran marcha grande. Y ¿en dónde se hace la gran marcha grande? En Capital Federal. En Capital Federal. Obvio, después, donde tiene Dios. Después ya han estado viendo marchas del orgullo, por ejemplo, en Rosario, en Resistencia, en algunos otros lugares más pequeños. Y en la Ciudad de La Plata todavía no hay fecha, pero seguramente va a ser a mediados, de mediados de noviembre hacia el final de noviembre todavía no hay una fecha. Y ya que estamos hablando de la marcha del orgullo, bueno, hay algo interesante para hablar del orgullo. En los primeros homosexuales, estos que se juntaban en el grupo Nuestro Mundo, que es previo todavía a la conformación del mítico Frente de Liberación Homosexual, que eso recién fue en el año 70. Estaba tragando el agüita. Antes de que fuera el Frente de Liberación Homosexual, ellos tenían una discusión interna propiamente, porque algunos decían, tenemos que estar orgullosos de ser quienes somos, y otros decían, no podemos utilizar como política de nuestro grupo, nuestro mundo, el orgullo, porque bueno, una cosa es sentir amor o tener o sentirse atraídos por personas del mismo sexo, y otra cosa es sentir orgullo por eso. Entonces ya había una discusión interna de que si uno tenía que estar orgulloso de ser homosexual en ese momento. Entonces, digo, es interesante porque los primeros grupos se planteaban que mucho era defensivo, mucho era como también como haciéndose preguntas individualmente y colectivamente si estaba bien o no estaba bien hablar de orgullo. Bueno, claramente la militancia, los años, nos han dicho de que estuvo muy bien hablar de orgullo y de ser orgullosamente quienes debamos ser. Y de hecho, tanto se han abierto los conceptos, por suerte, porque también la vida nos ha dicho otras cosas diferentes, que hasta en las marchas del orgullo claramente van heterosexuales, y nadie echaría a los heterosexuales de una marcha del orgullo gay hoy por hoy. ¿No? Digamos, como que abre el concepto a lo orgulloso de ser quienes somos también, ¿no? Mucha gente siempre pregunta, bueno, pero ¿por qué no está el Día del Orgullo Heterosexual? Y aburrido. ¿Por qué? Aburridísimo. ¿Quién está orgulloso? ¡Súper! Es verdad, yo no estoy para nada orgullosa de ser heterosexual. Claro. En vez de lo más aburrido del mundo, estoy luchando para hacer otra cosa. Claro. Pero bien, y no solamente una marcha aburrida. Vamos, toco a sus parejas, vamos a la monogamia. No, pero también tiene que ver con esto de no uno no va contra las personas, sino contra lo que está prefabricado, y la heterosexualidad es una norma realmente recontra prefabricada, en donde, bueno, existe un sistema normativo de que las personas nos tenemos que comportar de determinada manera para entrar dentro de los cánones, y bueno, justamente entonces el orgullo no viene por ese lado. Uno nunca está contra ningún tipo de persona, sino contra las normas, los estereotipos, los sistemas que normativizan, ¿no? Seguimos estando muy serios, chicas. Sí, sí, pero vamos. Bien, eso. Si querés podemos cambiar de tema, pero no sé. No, yo ya que estamos, quería, bueno, en el marco de las marchas del orgullo, recientemente fue el asesinato, el travesticidio de Diana Zacayán, una compañera militante. Igual, después voy a decir algo sobre la palabra militante. Nosotros estamos reacostumbrados, por lo menos acá, a hablar de militancia y de militantes. Después volvemos a eso. Digo, me hacen acordar. Salvo por el día que vos hablaste, en vez de militantes, militontos. ¿Militontos? Bueno, claro que la gente se ofendió. La gente se ofendió. Hay gente que se ofendió. Se ofendió, sí. se ofendió mucho. Bueno, ahora si quieren hablamos sobre eso. De hecho, estos dos meses que no vine fue porque no me dejaban entrar a Lola Vázquez. ¡Mentira! No, este fue el que dijo militontos. Verdad. Hay gente que estuvo muy... Sácalo de acá. De acá. Te acusaban como bachas de campo y pullover de llamita, te decían que él no entre. Exacto. Ahora me estoy dejando el pelo largo para hacer como medio hippie como el Olga. Y la barba. Voy a ver si... Hoy me afeité, pero bueno, me llega a afeitar. Che. Así que capaz que me dejan entrar. ¡Son muy malos! ¿Por qué? Mira, Pablito se cortó el pelo y lo dejaron Pero entrar. Por eso, a ver, y sí, pero bueno, Pablito ya lo conocen, saben que es piola. Baila folclore. Baila folclore, digamos, ahí está. Digamos, está, cumple un cierto canon, ¿no? ¿O no? Baila folclore y una banda de cumbia. Ya está, listo, ABC. Es verdad. Ya está. Diana Zacayán, activista del MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que formaba parte de lo que, ¿se acuerdan? El Movimiento Territorial de Liberación, que era el movimiento de desocupados del Partido Comunista. Sí. Bueno, Diana Yacayán en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre estuvo presente con sus compañeras en el conurbano bonaerense y a partir de esa historia común, bueno, se arma el MAL, que es el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Y bueno, Diana Yacayán es una traba que ha militado muchísimo todas las cuestiones que tienen que ver con la identidad y con los accesos a los mínimos derechos indispensables de cualquier persona, no solamente en la ley de identidad de género, sino también, que fue como el gran último logro, el cupo para trabajo en la provincia de Buenos Aires, que debería garantizar el cupo trans en todas las entidades públicas de la provincia de Buenos Aires. Quería mencionar esto de activismo y militancia, porque bueno, hay, digamos, en general uno cuando habla del activismo LGTB, en general se utiliza el concepto de activismo porque el concepto de militancia viene de militar y está muy relacionado con la dictadura militar, digamos, ¿no? Con el concepto, también dime quién lo dice y te diré de dónde viene, digamos, ¿no? No cualquiera que dice militante está diciendo militar ni nada, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con un cambio de concepción y también con muchas de las diferencias que hay notorias en la manera de militar desde la disidencia sexual. Y desde los otros partidos de izquierda también, digamos, eso está interesante de verlo. Y digo, en la figura de Diana Yacayán, así como muchas veces en otros espacios hemos hablado de la figura de Carlos Jáuregui, que fue el primer presidente de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, que fue un referente en su momento, en los años 90, que además de visibilizar la cuestión de la diversidad de la disidencia sexual en los medios de comunicación, que luchó también mucho por lo que fue la condena hacia los homosexuales por el HIV-SIDA. Bueno, Diana Yacayán también fue una referente que juntó de muchos palos diferentes este activismo y la militancia, donde muchas veces parece que la militancia LGTB va por un lado y la militancia política partidaria de izquierda va por otro. Digo de izquierda y podría decir no solamente de izquierda, porque bueno, hay otros cruces que no solamente son de la izquierda. Entonces, bueno, como tener en cuenta eso, traerla hacia la memoria a Diana Yacayán y a tantas otras trabas que también asesinan cotidianamente, lamentablemente, y que podamos seguir diciendo ni un ex menos, porque bueno, también el travesticidio, bueno, también está la discusión y uno lo ve en quién lo dice cuando, bueno, cuando se habla de Diana Yacayán, si podemos decir ni una menos o un femicidio el de Diana Yacayán, o tendremos que empezar a hablar de travesticidios. O sea, eso también es otra como discusión que no, tiene que ver más con lo conceptual, pero también tiene que ver con el activismo y la militancia de las organizaciones políticas que se refieren a estas cuestiones. Pero bueno, yo creo que nos pegó bastante muchísimo este travesticidio a mucha militancia, a mucho activismo, que fue una semana como de mucho dolor y tristeza, que ahora hay que empezar a organizar esa bronca, básicamente. Y que yo creo que pone en escena dos cosas. A ver, ustedes llegaron compañeras del encuentro de mujeres después de la represión y después de los femicidios que hubieron, y al otro día se encontró el cuerpo de Diana Yacayán. Digamos, nos pone como para discutir ya cuestiones de seguridad dentro de las organizaciones sociales en general, en la República Argentina, para de acá en adelante. Y también, bueno, maneras de cuidarnos más entre todos nosotros y nosotras. Estamos como, realmente yo creo que hemos vivido en estos últimos tiempos como una apertura muy grande respecto al activismo LGTB y de muchos otros activismos alternativos también, pero es momento también un poco de mirar para adentro para ver cómo nos estamos manejando como organizaciones, como militantes sociales. Me parece que es importante eso, como que fue un poco lo que nos compartía Susy Shock el último viernes aquí en el Olga Vázquez, ¿no? Un poco en ese sentido. Pueden seguir hablando si quieren ustedes. Estábamos escuchando con mucha atención. Así es. Nos diste mucha información. Tenía sed. Quedamos un poco tambaleadas. Consternadas. Sí. Consternadas por esto que decías vos, justo venimos del encuentro de mujeres, después llegamos y sucede esto con Yacayán. Fue como un golpe, ¿viste? Es eso, que ahora hay que organizar todo ese dolor, toda esa bronca, hay que organizarla y ver cómo le damos batalla. Pero sí, yo pensaba también en las sensaciones que teníamos cuando en el encuentro de mujeres nos enterábamos que había femicidios durante el encuentro, que era como muy fuerte, ¿viste? Sí. Te vas a pensar como, ¿qué es lo que está generando esto? ¿Por qué se generan o por qué se saben? Por ahí, en las semanas anteriores sucedía lo mismo y no era noticia, ¿viste? Pero era como bastante fuerte ir enterándote y, bueno, después las repercusiones que tuvieron en Mar del Plata, de los que viven allá, de, bueno, de que se hacía más hincapié en la prensa y mucha sociedad hablaba más de las pintadas o de más del tema de la de cómo pintaron o cómo rompieron o cómo qué sé yo, y no hacen hincapié en lo otro, en la represión, civiles con balas de goma, gas lacrimógeno, una represión a mujeres, en una de las marchas más grandes que hay en el país. Es como muy contradictorio y muy fuerte también estar hablándolo con otra gente que no es activista o militante, ¿no? Como decía Cristian sobre esa palabra. Pero está bueno, de última, reflexionarlo y cómo poder transmitir toda esta fuerza que tenemos las mujeres o, digamos, como para poder sacar y dar a entender qué queremos como Encuentro de Mujeres y qué es lo que sucedió también ahí, ¿no? Qué es lo que genera que se concentren tantas mujeres del país y a veces de Latinoamérica, porque van muchas mujeres de otros países, en un lugar, cómo hace, genera ese ruido y cómo los quieren tomar o escuchar algunos, ¿no? Parece como que eso. No sé si que estoy... Eso. Eso nomás. Sí. Bueno. Eso. Pero. Pero, a vivir la vida, a vivir la diversidad también, que es muy linda. ¿O no, chicas? Sí. Es muy linda. Che, ¿querés que vayamos a un tema musical y seguimos? Dale. ¿Les parece? Dale, sigamos, por favor. Dale, vamos a un tema musical y continuamos aquí en Cumbia Más IVA. En mí que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti, y si no estás no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, hechizado y encantado por ti, ¿qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti, ¿qué más da? Soy feliz. Soy feliz, no me rompas

me da un poco de pudor decírtelo, pero me enteré. ¿Pero te atendés con Marta también? Con Marta. Ah, listo, entonces venimos a lo mismo. Marta Benítez. Sí, ni hablar. ¡Ay! Upa. Venimos a lo mismo. Estoy un poco nerviosa igual por esto. Yo también, porque además decidí dejar terapia, decidí dejar Flores Bach y la homeopatía. Y dije, ya está, que me lean el culo. Ay, yo pensé que me lean lo el culo, mismo. Ya está. Dejé natación yo. Muy bien, bueno, pero en natación también te veían un poco el culo, ¿no? Me veían pero un poco no te, el culo, pero no me lo leían. Claro, no te lo leían. Te lo veían, pero no te lo leían. Claro. Figueroa. Ay, bueno, suerte, Marta, suerte. Gracias. Sí, Figueroa, suerte. ¿Cómo andás? Bien. Hola, pasa. ¿Cómo andás? Muy sí, bien. La colita. Pasa. Pasa, sentate acá. Sentate acá, por ahora vas a estar sentada. ¿Cómo Mirá. Andás, querida? Bien, estoy un poco nerviosa. Nunca me leyeron el culo, la verdad. Ay, pero vos sos muy estructurada, linda. Escúchame, esto es una técnica divina, es una nueva técnica. Yo la verdad que la vengo haciendo hace años, pero bueno, ahora salió a la luz, viste cómo está con... ¿Pero es seguro? Esto es... Ay, déjame pasar porque yo también quiero estar cuando le dan el culo a ella. ¿Qué haces? ¿Vos sos el perdóname. Que sigue, Prieto? Sí, pero somos amigos, nos conocimos afuera. Sí. ¿Está todo bien Ay. O no? A mí me gustaría Figueroa. Que haya alguien presente cuando me den sí, el culo. Sí, además está bueno como compartir las impresiones de cada uno. ¿En serio? Cada... Sí. Yo bueno, no tengo algún problema que vos me lo mires también. No, ¿vos? Yo no tengo drama. Pase, cerrás la puerta, por favor, Prieto, así. Sí. Dale, listo. Prende el aire, si querés. Ahí está, listo, sí. Bien. Bueno, les cuento cómo es esta sí. técnica. ¿Se mira de afuera o de adentro? No, mira, yo te digo, esto es increíble. Porque la cola es protagonista de un nuevo método, les cuento. Así que los videntes, yo soy vidente en general de todo. O sea, hago lectura de manos, o sea, también... De cartas. De cartas. Y bueno, y ahora estoy, esto es lo de la ortoterapia. Yo ahora me estoy como asustando un poco. Preferiría que me leas las cartas. No sé si me animo a que me leas el culo. Mirá, yo los jueves leo el orto nada más. O sea, si vos no querés venir hoy, no, yo me especializo quedo. En esto los jueves. O sea, yo los lunes leo cartas, después las manos los martes. O sea, vamos. También hago digitopuntura. No, pero está bien. Hoy jueves me quedo por la te lectura del culo. Y vos, Cristian, ¿te animás a quedarte? Porque me agarró un poquito de risa, pero yo me bañé para mí son los nervios. Son los nervios. Son los nervios. Son los nervios. Lo importante de venir acá, a mí me gusta eso, que vengan bañados, bañadas. Me si no, un bidetazo que siempre ayuda a que yo pueda leer bien el ¿Tenés futuro. ¿Tenés un baño acá cerca? Tengo un baño acá, Dale, acá afuera. Dale, por la duda voy. Pasa. Tengo unas toallitas húmedas en la mochila. Porque cuando no... No, voy al baño. Cuando no se lavan así bien, yo veo como un terreno muy empantanado, veo una situación por ahí y no hago una lectura correcta de la situación coyuntural de su historia futura. Así que bueno... Bueno, ya llegué. ¿Ya está? ¿Vos te leen primero vos? Sí, mira, a mí lo que me comentaron un poco es que el lado derecho de la cola... Representa el hemisferio cerebral izquierdo. Puede ser vos, Marta, que vos tenés más, por ahí sos más la profesional, ¿no? De acá. Sí, así es. Mira, es como el lado izquierdo que vos me decías del derecho, ¿no? Sí. ¿Para qué me ubico? Porque estoy un poco complicada. Sí, es como que yo con el izquierdo puedo predecir el futuro ahí. Sí. Y con tu nalga, bueno, todo lo que es la nalga izquierda, al revés, es el hemisferio derecho y que muestro el pasado. Muy bien. ¿Sí? Así que con las dos nalguitas como que me voy acomodando. Una pregunta, ¿tenés que tocar para predecir o solamente mirás? Mira, yo depende la cola. Bien. Depende la cola, yo te miro, a veces, si ya veo como que ya está todo claro ahí, no es necesario tocar, Bien. Ya me doy cuenta de todo. Entonces como que ya me doy cuenta cómo fue su pasado, su futuro. ¿Tengo que venir con ropa tranqui o me tengo que bajar los pantalones? Sí. Ah, sí, ¿sí o sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, sí. Yo tengo esta camilla acá, vos la ves. Bueno, sí, me voy acostando. Bueno, vos tenés que ponerte boquita abajo, el diminutivo no es necesario, como vos quieras, pero podés ponerte y tenés que bajarte el pantalón y también la bombacha y vos el calzoncillo. Bien. ¿Quieren hacer la sesión juntos? Dale, dale. Dale, sí, dale, sí, me tiro, dale, me tiro. Bueno, acabado. Pónganse al lado una ahí, de las dos colitas juntas. Dame lugar, Figueroa. Acomódense. Sí. Ahí va. Bajate un poco más el pantalón. Ahí va. Ahí va, ay, ahí, no. va, ahí va, ahí va. Bueno, ahora que estamos los dos, ustedes estaban mirándose los cachetes de la cara, sí. Pues yo estoy, bueno, viendo una cosa increíble. Los dos están muy bien fornidos, están bien muy han ejercicio. Subido mucha escalera. Es que sí, bueno, la vida es así. Mucha bicicleta. Mucha oficina pública, ¿viste? Entonces subir, bajar. Les cuento que ya que estábamos acá, en esta hablando sobre mi especialidad, mi especialidad se llama rumpologista. Rumpologista. Ah, sí. es. Se lo digo ahora que están así, dando vueltas ya, porque si no. No, está bueno saber quién te va a leer el orto, está bueno saber que, sí, quién sí, te lo está sí. tocando y de qué se trata. Sí, bueno, lo que les voy diciendo es que según la cola yo me voy a ir dando cuenta cómo son ustedes. Pero para, ¿hay diferentes tipos de cola? Hay diferentes tipos de cola. Así es, ustedes no sabían eso, no se hagan ahora los no. inocentes. Sí, porque... hay como colitas más paraditas, más fornidas, claro. colas chatas, imagino. Hay dos tipos de colas que yo, bueno, las represento en frutas, porque a mí, bien. Bueno, me llaman a eso, me dan ganas más de comer. Me dan ganas de comerlas a veces, como que bueno, me pongo un poquito. Un morejito, porque mal viste que mal. Ahora que viene la primavera, la fruta no viene mal. Está la forma de manzana, que es con, bueno, esa me da a entender que es una persona carismática, que tiene dinámica y es creativa, y es típico de una persona que sabe disfrutar. Si puede disfrutar de su cola, también, obvio, ustedes lo están pensando. Disfruta de la vida. Disfruta de todo, de la cola y de su vida. Y también la forma de pera, la perita, es una persona ya con carácter firme y es paciente. ¿Cómo sería de forma de pera la fruta? La pera es como chiquita arriba, ese es como las personas que tienen una cinturita más chiquita ah, y que te hace todo una cosita, cosita. Son los que tienen amplia. Mucha grasa acumulada a los costados. ¿Sí? Ahí, bueno, eso es como que hay un futuro y un pasado bien grande y yo puedo leer más todo. Bien. ¿Y la de manzana, cómo sería? La manzana redondita. Es la que está más, claro, toda acumulada en un solo sector todavía. Bien, me voy imaginando. Mira, si no era necesario lo que dije yo, ese... Tampoco era para mira, nada. Yo soy una especialista con los lienzos bajos, así que escúcheme. Pero ¿esta mira, mano si es de usted, doctora, o es de Figueroa? Soy yo porque estoy viendo a ver qué forma tenés vos. Ponete sí. guantes, por favor. Sin... No, yo así con la mano natural, no, querida. No, yo me lavo las manos, me voy a bajar alcohol en gel. Alcohol en gel, algo. Bueno, también hago ecografías de cola, pero después le cuento lo que hago. Me encanta. La forma redonda, bueno, son personas llenas de alegría y optimismo. Bueno. No confundir cola redonda con cola de manzana, ¿no? Claro, porque es confusa, ¿no? La cola de manzana es un poco más amplia, más alargada, como la tuya, Cristian. Ah, bien, la mía vendría a ser de manzana. La tuya es más manzana y me parece que la de Kimei sería forma redonda. A ver, acomódate. Párate, ponete derecha. Ay, me paré, ahí. Pero tengo un poco de pudor. Es más está entre redonda y manzana, yo diría que es más frutillita. Está un poco oscuro el consultorio. Frutillita, claro. Bajé la luz porque me gusta bajar la luz. ¿Y la música es por algo en especial? Me gusta esta música también. ¿Y la cámara prendida? Es para hacer, porque yo también doy clases, entonces muestro a mis alumnos y a los chicos de ¿me clase. Podrías poner esos cuadritos en la cara? Porque yo no lo avisé a mi novio que nos venía. Nos tendrías que haber avisado antes porque es como la intimidad de uno, ¿viste? Bueno, yo chicos, te están pagando re poco por esta terapia de cola, así que... En realidad estamos pagando 1.500 cada uno por media sesión. Ay, la secretaria se está quedando con mucha guita. Bueno, sigo. ¿Y hay otro tipo de cola además de la redonda? Está la típica, cola plana, es una buena cola que no tuvo suerte la repartición de colas porque, bueno, unos son agraciados y otros no, y son personas negativas con tendencia a la depresión. Ahora, esta nueva técnica responde a los estereotipos de belleza hegemónicos, porque ahora no tenés culo y te va como el culo en la vida. Pero también hay no hay colas como colas grandes en cuanto a su superficie, pero planas al fin. No sé si como que si estuvieran achatadas, pero sí. Como un son culo de una longilíneas, persona. Longilíneas, son como largas, pero no tienen tanta abultamiento. Claro, algo así. Entonces es como una cola grande, pero chata, ¿no? Sí. Te entiendo porque me ha pasado, porque yo a veces no las puedo clasificar. Claro. Porque hay tantas colas como personas. Ustedes se imaginan que, bueno, es bueno, como... Bueno, yo quiero que me digas algo de mi futuro. Yo soy cola de manzana. A ver, sepárate un poquito las nalgas, por favor, para poder ver diferenciar entre los dos hemisferios de tu cerebro. Pará, se te está yendo un poco la mano. Ahí. Tranquila, yo acá les tengo las dos. Ahí. Bien. Bueno, Cristian, tu pasado, yo no te lo cuento porque ya lo sé, lo sabes. ¿Para qué voy a estar hablando de esto? Pero se te ve un futuro fornido. Fornido, mira. Un futuro lleno de manzanas. De manzanas, sidra. Bien. También una buena vida, una vida alegre, una vida con creatividad, con títulos universitarios. Ah, pero justo eso que estás tocando es un granito, el granito del culo. ¿Dice algo del futuro? Sí, mira, gracias que me lo preguntaste porque esto, la verdad que tenés dos o tres granos, eso primero, bueno, te lo tenés que hacer con una profesional. De la salud. Estás con mucha acné en el orto. En el orto, no, sí. En el cachete. Este, esta parte de cuando uno le salen granos o granículos, como le digo yo, son cosas que dicen mucho de tu futuro. A ver. Vas a tener, además de con vos sos una persona bueno que tiene mucha creatividad, como te decía, que vas a tener un buen futuro, pero vas a tener palos en la rueda. palos en la rueda. Y vas a molestar a mucha gente, por eso la típica frase... El grano en el culo. Exactamente. Vos sos un tipo que sabes de culos. Bien. Así que tu futuro es bueno, tu futuro es un futuro... Yo quiero saber, ¿este año me recibo o no me recibo? Este culo, año vas a probar, pero el año que viene vas a dar la tesis. Bien, está bien. ¿Sí? Era más o menos los planes que tenía. Listo. Justo coincide con el calendario académico. Bueno, porque yo, viste, tampoco que soy una tipo improvisada. Claro, por supuesto. A ver, yo lo sé, antes de fin de año, ¿tengo novio para ir a las fiestas para pasar con mi familia o no? Disculpame, pero no. O sea, yo, para que viste, no tengas ilusiones, siempre un chongo vos tenés, eso se te ve en el culo, se lo ve. Así que siempre tenés algo y tampoco te hagas el pobrecito con esto, porque se te ve un buen futuro lleno de chongos. Y me parece que hay una chonga, me parece. ¿Hay una chonga? Sí, no puedo creer. Fíjate, por ahí. Por ahí, por ahí pinta de... algo acá. Por ahí pintar acá. ¿Qué después de... Yo ahora me voy a yoga. Bueno, por ahí seguimos en esta. Bueno. Bueno, a ver, Kimei. Sí. ¿Podés bajate el pantalón? ¿Por qué te lo pusiste otra vez? Se lo subí de nuevo. Porque estaba el aire muy fuerte y me dio frío. Bueno, a ver, bajate bien. Voy. O sea, mi novio me dijo, tenés cuidado, me dijo mi novio. Tenés piel cuando de gallina, venga. Mirate. Esa es mi mano, mirá. Ah, esa es tú. Podés correr la mano que no puedo ver. Bueno. Está bastante oscuro todo. Pero, ¿qué te molesta? Yo tengo una linternita para mirar bien de cerca cada cola. Está bien. A ver, bien. A ver. Despacito. No. Tranquila. A ver, tu cola, ¿qué me dice? Tu cola me suena. ¿Escucharon esa obra de teatro bizarra que hay? Estuve participando en un concurso hace poco de Tu cola me suena y de ahí me recomendaron este lugar. Bueno, cuestión que me parece que tu futuro es corto. Ah. No, Figueroa. Disculpame, pero se ve como que tu nalga... es corta. Tu nalga izquierda está más chica que la derecha. ¿Qué querés que te diga? Está como más amorfa. Me lo venían diciendo, ¿sabes? Asimétrica. Sí, sí. No te digo que te vas a morir mañana. No te digo que te quedan pocas. Pero algunos años más tirás. ¿Hay una crema, algo? ¿Una crema Goicoechea, algo así? Para... Yo vendo unas cremas que alargan la vida. Pero, qué casualidad, bueno. Sí, tengo dos, Sani, bueno, obviamente vos lo podés pagar en cómodas cuotas para no romperte el culo, obviamente, ¿no? Porque si no, no vas a poder pagarlo. Pero tengo unas cremas que alargan la vida. Bueno, Marta, yo está bien, te pago ahora, te abono la consulta y te abono también las cremas. Sí, son, bueno, el pote es cómodo, bueno, te alargo la vida, cada pote sale $5,000 y vos podés pagarlo en cuotas, son dos potes sí o sí. Bueno, yo te pago, pero por favor, prendamos la luz. Bueno, acá. Prendamos la luz. ¿Me puedo subir el pantalón? Se suben los dos los pantalones. Sí. Sáquense la cremita que le puse también. Muchas gracias, Marta. Me encantó que me tocaras un cachito la nalga. Me encantó. Bueno, me sentí mimado. Voy a lavar las manitos porque la verdad es que no se limpiaron bien, chicos, ¿eh? No. Estaban un poco complicados. Tenías que usar guantes, Marta. Lo que tienen que ver ustedes, chicos, que hay que disfrutar un poco más de la vida, hay que disfrutar un poco más de sus colas. Y si masajeamos la cola y hacemos ejercicios aeróbicos para cambiar la forma de la cola, ¿también estaríamos cambiando nuestro futuro? Así es, muy, querido. Muy bien, muchas gracias. Sos un muy buen alumno. ¿Podrías tomar clase de cola puntura? Sí, de colales. Sí, también tiene que ver mucho la ropa interior que ustedes utilicen, claro. Pero bueno, eso es como otra sesión que tendríamos que abordar. Sí, me traje esta toda colorida porque como sabía que usted me iba a ver, me gustó ¿viste? Traerme esta violeta. Viste que las madres te dicen, ponete buena ropa, buena ropa interior cuando vayas al médico, eso. Vos te viniste con una mancha más o menos, Kimei. Pero tengo una en la mochila, ahora me... Pero te la tendrías que haber cambiado, tanto agujereada, ¿viste? Esa tanga roja. Es que salí corriendo del trabajo, estoy a full. Mal llevar. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias. Un poco caro, pero está bien igual. No, pero mira, cuando quieran, yo sigo con esta movida. Hago también impresiones de culos, como para quedarme y para reflexionar. Eso también lo podemos ver otro día, pero más o menos es esta la movida. Me interesa. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marta. Bueno, nos vemos, chicos. A poner la secretaria, ¿eh? Chao. la primera que nos marcó para siempre a costa de crecer. Vamos, vamos, vamos. La palma, la palma, la palma, la palma. Guardellano, vamos, vamos. ¡Epa! Los hinchas de... El Club Central Córdoba. Cumbia masiva. Swaps, Sinopec, Xuan. Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Cumbia masiva. Apenas 10 minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde. En esta tarde de jueves hermosa que hemos pasado. Soleada, primaveral. ¿Soleada o soleada? ¿Cómo es? Soleada. Para mí soleada. No, está mal, pero bueno, hay que inventar palabras. Soleada, como teatro. Creo que estuvimos bien sin Mariano. ¿Qué te parece, Kimei? Mirá, no es porque sea mi padre, madre o tutor, pero yo lo extrañé. Sí, yo no digo eso, porque siempre hay que quedar bien con él. Porque nada yo más, lo quiero. Nada más te digo que, bueno, creo que lo pudimos remontar bien, porque él, bueno, es nuestro guía espiritual, que nos trae todas las impresiones acá. Todas las pautas para compartir. Las pautas nos ordena. Es como nuestro director de investigación que no tenemos. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Mariano. Pronta recuperación de su cuerpo. Que se cuide mucho. Y quiero hacer un llamado a la solidaridad también, aprovechando que estamos en el aire de Radionauta. Por favor, la persona o cosa que llevó al Colorado Williamson, por favor que lo haga volver. ¿Qué pasó? Porque lo extraño, es mi amigo personal, tengo un montón de cosas para contarle, no está acá, yo quiero escucharlo, quiero que me cuente también. Para mí era un espía, nos investigó. ¿Y con ese apellido? Trabajó, se fue. Dice que está en La Pampa. ¿Puedes creer que está en La Pampa? ¿Qué haces en La Pampa? Está re aburrido. La Pampa es de una llanura, no tenés nada. Volvé, Colorado, volvé, Colo. ¿Qué pasó con el Colo? Encima no se conecta. Se manda enlaces. A mí me manda enlaces simplemente y no me responde. Digo, ¿cuándo venís? Y me manda un enlace. ¿Cuándo volvés? Dale. Para mí, ¿estará secuestrado? Puede ser. Puede estar secuestrado por él mismo. Por ese autosecuestró para que nadie él lo es muy misterioso. Para que paguemos plata por él. Pero bueno, no tenemos plata. Nadie va a dar un peso. Le mandamos un saludo a Colorado, que fue alguna vez nuestro operador, que es aquí un personaje de la radio importante, también de Olga Vázquez, así que bueno, lo saludamos. Y bueno, esperemos que este domingo voten con conciencia, voten pensando en el pueblo, que lo hagan bien, después no se quejen. Después no sé qué dejen. Si te gusta el durazno, mancate la pelusa. Calavera no chilla. Tienes que hacer una cola, una hora, una cola y media, porque yo todo el tiempo piso en la cola, ¿verdad? No, tienes que hacer una hora y media de cola y bueno, menos, bueno. Puedes aprovechar para leer colas y más o menos identificar el futuro del que tenés adelante, el que buena. Va pasando, digo, para que entretenerte. Sí. Está buena esa idea de leer colas en la cola porque no tenés otra cosa que hacer. Es más, de ahora en más uno va a empezar a mirar más la cola antes de hablar con cualquiera porque no... Y tantear también la cola, porque a veces están las colas muy siempre ocultas. Siempre con permiso. Siempre pidiendo permiso. Nunca, así nomás, no, jamás. Corto mano. No, de sopetón. Así que ya llegando aquí al final del programa, esperando que venga Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde de Radionauta, creo que no da para más. No da para más. No damos para más. Y se vamos. Acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Saludamos a nuestro operador... Pablito Lesiani, a nuestro productor Sebastián Ovalle, nuestras condolencias a Mariano Félix por su enfermedad. Nuestras ausencias. Más pesan más que las presencias. Oh. Bueno, y te saludo a vos, Kimé. Gracias, y Belén. Te felicito. Gracias, Belén. Por tu premio bien tuyo. Gracias. A tu madre, que ya se fue, pues se aburrió. Se fue. Se enojó y se fue. Se calentó. Y bueno, no sé, sigue el bondi cumbiero este viernes. Eso está bueno para que vayan en Guajira. Ya no recuerdo bien quién toca, pero siempre hay bandas muy interesantes. Muy, así que las invitamos desde las 9 de la noche a la Guajira para que vayan a ver. Y nada, qué bueno que volvió Pablo Lesiani, nuestro Tecnópolis. Volvió porque antes no era él. No. Era el náufrago. Ahora era volvió Pablo Lesiani. Volvió realmente él, cambiado, el éxito lo trae distinto, lo trae a maltraer. Me encanta que hablemos tanto de Pablo, que está del otro lado y que no puedo opinar. Podemos hacer lo que queremos siempre. Sí. Igual le puede intervenir, pero depende, ¿no? Hay que dejarlo. Vamos terminando. Nos vamos, los dejamos con Ciudad Descalza y continuamos el jueves que viene y se vienen los 50 programas de Cumbia Masiva. Te lo digo ahora y te lo digo bien. Y también se vienen los 4 años que cumple Radionauta. Muchos festejos. Muchos festejos. En la misma semana tenemos los 2 acontecimientos que son importantes en esta agenda política. Así que bueno, los saludamos y nos vemos el jueves que viene aquí en Cumbia Más IVA. Con tu amor me he quedado solo, por creerme rey mi vida se quedó vacía. Tan solo me queda el dolor y estas caras locas de llorar al saber que nunca, nunca más junto a ti voy a estar. ¿Para qué decirte? Ella ha cambiado. ¿Para qué pedirte otra oportunidad? Thank you.